Este es el resumen rápido sobre la historia del Canal de la Infanta. Fijaos, una de las obras de ingeniería más brillantes de la Cataluña del siglo XIX acabó convertida en una auténtica pesadilla tóxica para los vecinos del Baix Llobregat, demostrando el altísimo coste del progreso descontrolado. Primero hay que entender este canal como el gran motor del progreso local. Se inauguró en 1819, con más de 17 kilómetros, y trajo una riqueza agrícola brutal, impulsando toda la revolución industrial con su fuerza hidráulica. Imaginaos que era como el Internet del siglo XIX. Lo conectó y aceleró todo. Pero a ver, ¿cómo es posible que algo tan vital se dejara pudrir literalmente frente a las casas de la gente? Pues eso nos lleva al segundo punto, su transformación en una cloaca a cielo abierto. En los años 70, con una industrialización súper caótica y sin red de alcantarillado, las fábricas vertieron residuos tóxicos, plomo, cianuro, directo al agua. En el barrio obrero de Almeda, en Cornella, esto generó un foco tremendo de cólera y ratas. Ojo a esto, la insalubridad era tal que una madre tuvo que sacar a su hija de 6 años del canal agarrándola por los pelos para poder salvarla. Una locura. Finalmente, hablemos de la victoria vecinal. La incansable lucha de la Asociación de Vecinos de Almeda chocó contra una burocracia ridícula. Las obras se paralizaron en el 77 porque el ayuntamiento debía, atención, 500.000 de pesetas. Por suerte, la fortísima presión ciudadana logró que el canal empezara a cubrirse en octubre de 1978. En resumen, el Canal de la Infanta es el ejemplo clarísimo de cómo la industria sin planificar crea monstruos urbanos y cómo la fuerza ciudadana es la única excavadora capaz de enterrarlos. Porque a veces, la verdadera ingeniería de una ciudad no está en construir canales, sino en tener el valor de cubrirlos cuando amenazan tu vida.